martes 6 de noviembre de 2012 comenzamos nuestro Berrión informativo, como siempre, con la actualidad más cercana, la referente a Berriozar, y esta vez con las jornadas de Un Sueño Se Hace Un Proyecto, que encaran hoy su segundo día con la primera charla presentación. Esta tarde, las asociaciones Nuevos Caminos, Madre Coraje y Misioneras Dominicas ofrecerán la primera charla para presentar sus respectivos proyectos de cooperación al desarrollo dentro del ciclo de Un Sueño Se Hace Un Proyecto. La cita será a partir de las 6:30 de la tarde en el Kulturgune. Estas jornadas de Un Sueño Se Hace Un Proyecto son un encuentro entre las ONGs y asociaciones que han recibido subvención en la convocatoria para proyectos de cooperación al desarrollo de 2011. El objetivo es dar a conocer los proyectos subvencionados y realizar la campaña de sensibilización sobre los problemas y situaciones en las zonas donde se desarrollan los proyectos. Tras la charla de hoy, el programa continuará mañana miércoles, día 7, a cargo de Manos Unidas, Franciscanos Conventuales y ONAI, mientras que el día 8 finalizarán las presentaciones con la intervención de Intermon Oxfam, que explicará su labor de cooperación en las zonas del Cuerno de África y Sahel. Todas las charlas tendrán lugar en el Kulturgune del Ayuntamiento a las 6:30 y por otra parte también se realizarán actividades en los centros Mendialdea 1 y 2, así como en el Instituto Berriozar. También podéis visitar ya la exposición abierta ayer en el vestíbulo del Kulturgune. Y hablamos ahora de otra charla, aunque con una temática bien distinta, el tren de alta velocidad. La asociación Ateneo Berriozar ha organizado un coloquio con un tema de candente actualidad, el tren de alta velocidad. Tendrá lugar mañana a las 7 de la tarde en la sala insonorizada del Kulturgune y el ponente será Luis Iriarte, miembro de la plataforma AHT Gelditu. Y hablamos ya de esas becas para estudiar euskera. Hasta el 30 de noviembre estará abierto el plazo para solicitar becas para el aprendizaje de euskera. La documentación se debe entregar en la Oficina de Atención Ciudadana en la calle Caleberri 7 de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde. Y en esta convocatoria podrán solicitar beca, además de las personas empadronadas en Berriozar, todas aquellas personas que trabajen como autónomos o en microempresas cuya sede social esté en Berriozar. Y miramos ya a las citas para el próximo fin de semana con unas jornadas sobre espina bífida. Será el próximo sábado cuando comiencen en Berriozar las jornadas sobre esta malformación. Para ese primer día se ha organizado una comida benéfica y una visita guiada a las bodegas Sarriá. Las jornadas continuarán una semana después, el día 17, con una charla informativa y una sesión de teatro infantil. Para recibir más información sobre esta actividad o si queréis apuntaros a la comida de este mismo sábado, no tenéis más que acudir a la sede de la asociación ANFEB en el número 2 de la calle Nuestra Señora de Arantzazu o en el número de teléfono 948-07-4401, 948-07-4401. Esas jornadas comenzarán el sábado y el domingo tendremos teatro, una de las citas culturales más importantes del año en Berriozar, es decir, la 30ª edición de las Jornadas de Teatro para Adultos de Berriozar. Como ya hemos dicho anteriormente, la principal novedad de estas jornadas es su cambio de ubicación, puesto que las representaciones se realizarán en el nuevo auditorio. El pasado domingo tuvo lugar la primera función a cargo del grupo La Cocina, pero el teatro para adultos no termina aquí, sigue adelante durante las próximas semanas. Este mismo domingo el grupo Malaje Solo ofrecerá la obra Humor Platónico. El domingo 18 el grupo Chincheta nos traerá la obra en euskera Bodolo Guadalajara. Y por último, el día 25 de noviembre, el grupo Zarrapastra ofrecerá la obra El miedo que me habita. Todas las funciones comenzarán a las 7 de la tarde y el precio de la entrada es de 4 euros por función. Todas las entradas podrán recogerse el mismo día de cada actuación desde las 6 de la tarde. Tiempo ahora de hablar de la meteorología. Thank you. Tenemos 9 grados de temperatura en Berriozar, temperatura que no aumentará demasiado las próximas horas, ya que para hoy se esperan máximas de 12 grados. Tiempo fresco y lluvioso, lluvias como las que hemos tenido durante esta mañana y parece ser que también tendremos a lo largo de la tarde, lluvias ligeras, pero el cielo estará nublado durante todo el día y el viento noreste soplará a 13 kilómetros por hora. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia, en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.